Estos son los titulares del jueves 5 de septiembre. Netanyahu no se muestra dispuesto a hacer concesiones por un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes. Advierten de cierres de fábricas de US Steel si fracasa el plan de venta a Nippon Steel. Los salarios reales en Japón aumentan por segundo mes consecutivo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró que su país necesita mantener tropas en el corredor Filadelfia, que se extiende a lo largo de la frontera sur de la Franja de Gaza con Egipto. Netanyahu hizo declaraciones a la prensa extranjera el miércoles. Dijo que la franja solo podrá desmilitarizarse si el corredor Filadelfia permanece bajo el firme control de Israel. Afirmó que si las tropas israelíes lo abandonaran, el grupo islámico Hamas se vería libre de toda presión. Estas declaraciones se producen mientras representantes de Israel y Hamas siguen intentando llegar a un acuerdo sobre un alto el fuego y la liberación de los rehenes israelíes. Las dos partes siguen estando muy distanciadas. Hamas exige la retirada total de las tropas israelíes en la franja. Netanyahu, por su parte, sostiene que deben permanecer tropas en el corredor Filadelfia. Entretanto, las Naciones Unidas anunciaron que unos 190.000 niños en el centro de la Franja de Gaza han recibido hasta ahora la vacuna contra la polio. La campaña de vacunación se lleva a cabo durante pausas en los combates. La ONU comenzará a administrar vacunas en el sur del territorio el jueves. Los ataques israelíes continúan en esa zona. El miércoles, nuestra emisora entrevistó en línea a Seita Akihiro, un funcionario japonés de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos que lleva a cabo la campaña. Seita señaló que durante las pausas en la lucha, la agencia quiere vacunar a tantos niños como sea posible para prevenir la propagación de la polio. Al mismo tiempo, señaló que pudo escuchar el ruido de los ataques aéreos y los bombardeos tras el fin de las pausas. Seita abogó por un cese de hostilidades permanente. Afirmó que los combates deben terminar prontamente para que se pueda asegurar la salud de la población de la franja. David Burritt, director ejecutivo de la siderúrgica estadounidense US Steel, advierte que podría haber cierres de fábricas si fracasa el plan de venta a Nippon Steel. Burritt hizo esa declaración al periódico The Wall Street Journal. Según el ejecutivo, no llegar a un acuerdo podría derivar en la pérdida de trabajos y en el traslado de la sede de la empresa desde Pittsburgh, Pensilvania, hasta el sur de Estados Unidos. Agregó que la inversión de Nippon Steel es vital para mantener la competitividad, dado que US Steel no tiene dinero. Sin embargo, el sindicato United Steelworkers alega que la amenaza de cierres es un intento de desviar la atención de la mala gestión. US Steel y Nippon Steel llegaron en diciembre a un acuerdo por valor de 14.000 millones de dólares. Tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el ex presidente Donald Trump, que aspira a regresar al cargo, han expresado su rechazo al pacto. Asimismo, durante un discurso que pronunció el lunes en Pittsburgh, durante una manifestación del Día del Trabajo, la vicepresidenta Kamala Harris, que también desea llegar a la presidencia, dijo: «US Steel debe seguir siendo de propiedad estadounidense y gestionada por estadounidenses». Nippon Steel, por su parte, sostiene que, de ser concretado el acuerdo, la sede de US Steel se quedaría en Pittsburgh. También se ha comprometido a invertir 1.300 millones de dólares adicionales para modernizar dos fábricas y afirma que la mayoría de los miembros de la junta directiva serían estadounidenses y formarían el núcleo de la gestión. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Sakana AI, una empresa emergente japonesa que desarrolla inteligencia artificial generativa, dio a conocer que la importante firma estadounidense de semiconductores NVIDIA tiene planes de invertir en ella. La compañía nipona, con sede en Tokio, anunció el miércoles que NVIDIA se convertirá en uno de sus principales accionistas. No hizo público el porcentaje de participación ni otras cifras relacionadas. El director de operaciones de Sakana AI, Ito Ren, manifestó: "Queremos usar los fondos de NVIDIA para establecer un centro de investigación de inteligencia artificial de clase mundial en Japón". Sakana AI espera que la alianza acelere su trabajo en el campo de la inteligencia artificial generativa. NVIDIA, por su parte, espera que esta asociación con un desarrollador de IA generativa la ayude a crear chips que satisfagan mejor la demanda del sector. Gigantes de la tecnología de la información como Google y Apple también están asociándose con empresas emergentes a medida que se intensifica la competencia para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Los fuertes aumentos de sueldo concedidos durante las negociaciones salariales de Japón en marzo de este año dieron pie a que la paga real aumentara en julio por segundo mes consecutivo. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social anunció el jueves que los salarios ajustados a la inflación habían aumentado un 0,4% con respecto a un año antes. En junio, los salarios reales crecieron por primera vez en 27 meses en medio del incremento de los precios al consumidor. La cifra proviene del más reciente sondeo mensual del Ministerio a más de 30.000 empresas con al menos 5 empleados. El resultado muestra que la media de los ingresos mensuales, incluyendo salario base, horas extras y bonificaciones, se situaba en 403.490 yenes, aproximadamente 2.800 dólares al cambio actual. Esto representa un 3,6% más en yenes que en el mismo mes de 2023 y supone el 31º mes consecutivo de aumento. El salario base creció 2,7%, el mayor aumento en más de 31 años. Las autoridades del ministerio atribuyen el incremento de los sueldos reales a las negociaciones de este año entre empresas y sindicatos, en las que algunas compañías acordaron elevar sueldos o pagar bonificaciones por primera vez. A raíz de la actual escasez de arroz en Japón, los agricultores y distribuidores del cereal temen que el aumento de precios afecte el consumo. Representantes del sector acudieron el miércoles a una reunión en el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. La cartera afirma que los volúmenes de venta en los supermercados han aumentado marcadamente desde agosto, mientras que las existencias de arroz han caído por debajo de los niveles de hace un año. Algunos mayoristas temen que la gente consuma menos arroz si los precios siguen subiendo. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.